Control. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, menudo follón, nada más empezar. ¿Qué tal, Roxana Saez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, arrancamos el episodio número 377 de Pequeño Terrasco y lo estamos arrancando solamente vía podcast porque se nos acaba de ir la conexión a internet. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Ahora sí, ahora ya al aire. ¿Qué creas tú? Que justo el momento que conectábamos se nos había ido la señal. En fin, episodio 377 de Pequeño Terrasco. Es episodio 377 del show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock, todos los de lunes a jueves. Qué nervioso me he puesto, me cago en la leche. Por asalto matarradiorock.com, de San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Si llama lo que se nos vaya la conexión, anda, ahora me llaman también por el teléfono, chico, qué barbaridad. Y eso que es un locutor, ¿eh? Anda, sube. Venga, recuperamos ya la tranquilidad. Que te creas tú. Menudo inicio más bizarro, como las bizarradas de Pequeño Tarasco, que también escucharemos en este episodio número 377, que hemos titulado Pucarras. Y enseguida os enteraréis por qué, porque de momento lo que está sonando de punk tiene poco. Estos son Frozen Crown. Primer adelanto de lo que será en abril Winter Bane, el nuevo trabajo de los renovados Spaghetti Power Metaleros, que si recordáis hace unas semanas os decíamos que habían perdido al guitarrista y al bajista, que no los encontraban. Bueno, pues no los han encontrado y se han puesto unos nuevos. Ya que estamos, me cago en Telefónica y su puta madre. A ver si me están escuchando. Que los llamo y no hacen ni puto caso. Por cierto, ese primer single que estamos escuchando se llama Far Beyond. Venga, va, antes de ir con la primera sección del programa, que hoy no es la noticia tonta, vamos a aprovechar y vamos a saludar a todos los tenascos y tenascas que ya están a la escucha, empezando por Charlie Rock and Roll. Desde Cajetas, ahí está nuestro tenasco sanperino Armando. Saludos desde la capital del Reino de Pakistán, de nuestra ternasquilla Belén. Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. Más Nafarroa Pride, pero desde Murchante, ese es Sanhammer. También tenemos un poquito de Zaragoza Style con Rubén. Y más saludos más desde la capital, Juan Antonio de Atope Producciones. Pocos saludos tenemos hoy, conforme nos vayáis entrando en directo, pues nosotros os iremos saludando como hacemos cada día, como bien merece esa tribu ternazca poderosa. Vamos a echarle un vistazo también a ver quién hay por ahí en... ¿Qué IPs nos chivan que tenemos? Pues más o menos las que acabamos de saludar. O sea que hoy no tenemos... Hay una IP desconocida que está todos los días. Que como es desconocida, pues no sabemos dónde es. Claro está. Y ahora sí, vamos con la noticia que da nombre al programa de hoy, a este episodio número 377. Porque Roxae... Los andorranos Pucarras Malas Pulgas estrenan el primer adelanto de su nuevo disco. Un nuevo trabajo que va a ser el segundo en la carrera, en la breve carrera de esta formación de Andorra, Andorra de Teruel, no Andorra la de donde se van los youtubers. Un segundo trabajo que se va a llamar Pánico a Vivir, que fue grabado durante el pasado mes de diciembre en el sótano estudio de Ártica Navarra, ya sabéis, con Iker Piedrafita, y cuenta, entre otros, con las colaboraciones de Fernando Madina, de Reincidentes, Podri, de los Ratzinger, Gabri, de aquí de Ría, Fran, de Nizorra y Mena, de los Manifa. Como te digo, el disco ha sido producido por el gran Iker Piedrafita. Será editado y distribuido por el sello Carcajada Records de nuestro amigo Dani Sancet de Los Insolencia. El próximo 26 de marzo estará disponible en todas las plataformas digitales. Y nosotros, un día antes, el día 25, tendremos entrevista con ellos justito antes de que se estrene ese segundo trabajo. En cualquier caso, comentarte también que si quieres puedes apoyar este lanzamiento participando en la campaña de preventa que tienen armada a través de Alternativa Management. Te pondré enlace, si estás escuchando vía podcast, tienes el enlace puesto ya en el artículo que acompaña a la lata, a la grabación, a la conserva de cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco. Hoy, por supuesto, también está ahí ese artículo y ahí encontrarás enlace directo para pues hacer tu reserva en esa campaña preventa del nuevo trabajo de los andorranos Puncarras Malas Pulgas, que suenan así con ese primer adelanto al que han titulado Eutanasia. Saludos, palillas de los ratones colorados, que está más contento que uno que lo estaba mucho porque acaba de dimitir la Pachucho. Pánico a vivir sin autonomía. A ver, que se luzcan esos madrileños y madrileñas de pro, y vais echando a semejante esperpenta. Mientras tanto, nosotros ahí estamos escuchando lo primero que nos adelantan los Puncarras Malas Pulgas desde Andorra, desde Teruel. Teruel existe, resiste. Esto es Eutanasia. Recuerdos llenan. La eutanasia se hizo ley. Aquí venimos a vivir. Por cierto, ¿cómo suena, colega? Hasta que la hora llegue. Saludos hasta los madriles. Ahí está el Chetos. Y más tirando hacia Zaragoza, en Coslada tenemos a Juanma. La realidad. Hasta que el... llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, venga, vamos a hacer un poco la veces de telediario. Porque parece que por aquí la gente se está alegrando. Nosotros sabíamos la noticia desde hace un ratito, ¿no? Que te ha aparecido a ti en Twitter, creo, Roxa. Sí, me ha aparecido nada, en media hora ha aparecido. Acaba de emitir. La Payuso. La Payuso que acaba de emitir porque se ve que los de Ciudadanos, después de no sé cuánto tiempo, 2 años, 3 años, ninguneándoles completamente, pues ya se han cansado. Y han decidido romper el pacto de gobierno, con lo cual la otra ha tenido que dimitir, disolver las cortes. ¿Ha tenido que dimitir? No, ha dimitido porque le hacían una moción de censura. Y para evitar... Ah, que le iban a hacer una moción de censura y para claro. Evitar... Ah, amigo, toda una cosa... Sí, vale, sí. Vale, cuenta. Pues eso, que para evitar la moción de censura y no salir a los Ciudadanos y el PSOE, pues aquello de mitir así... ¿Y la moción de censura quién la hacía? ¿Entre PSOE quién la había propuesto? Ciudadanos y PSOE. Sí. Ciudadanos y PSOE, bueno. Evidentemente, pues imagino que más Madrid y Podemos la iban a votar también, porque lo que no podía ser es que estuviese gobernando, siguiese gobernando semejante inutilidad de persona. Que para llevar la cuenta de Instagram de un perro valdrá, pero para poco más. Y ahí estaba de presidenta, pues ya te digo, no sé hace cuánto tiempo, he perdido la cuenta, pero sin estar viviendo ahí se me ha hecho larguísimo. Así que los que vivís ahí en Madrid, pues imagino que pues no me extraña que estéis tan contentas y contentos. Lo dicho, ahora a votar para que no vuelva a salir la derecha fascistoide, el trifachito, ¿eh? Así es una de sus extremos y provocan y parecen protegidos. ¿Quién está detrás? ¿Por quiénes son dirigidos? Venga, nosotros vamos a ir a por lo nuestro, ya que Madrid abandona la oscuridad, pues vamos a ponerle un poquito de oscuridad nosotros también acá. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Y arrancamos la sección más brutica del programa con Black Metal Danés. Que como cantan en su danés natal, o dinamarqués de Danesia, que me gusta a mí decir también, pues tienen un nombre de estos complicaditos. A ver, Angstskrig. Lo que escuchas se llama Sky Gespil, que es el segundo sencillo que lanza este dúo de complicado nombre que dice hacer Black and Roll. Y precisamente este tema dará nombre y abrirá su álbum debut, Sky Gespil, de los Angstrig. We'll be right back.

los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Es nuestro deber y salvación. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Y hoy tenemos un rincón oscuro de lo más estatal. Esto que escuchas se titula Nada es real, No one is real, y es el nuevo sencillo que acaban de lanzar, extraído de su álbum debut, los madrileños Parallelum. Un trabajo titulado Under the Roots, bajo las raíces, para el que ya están preparando la continuación, ya que se han visto muy afectados con esto de la pandemia en cuanto a la gira que tenían planeada y tal. Lo dicho, siguen currando, siguen trabajando los Parallelum. Esto es No One Is Real. Yeah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y vamos a cerrar el rincón oscuro con los groove metaleros toledanos Fagnicia. Que por cierto han pasado a ser cuarteto y aprovecharon su participación en el Vampire Fest para lanzar un nuevo sencillo de su segundo LP, este titulado Ojos que no ven, corazón que no siente. Este que estás escuchando, que se titula Fénix. Y como podrás comprobar, está grabado en directo, en esa misma actuación en streaming. Jorge Benítez, que nos manda saludos desde Victoria Gasteiz, Euskadi, Coindarra, dice, aupa, un saludo, un día soleado hoy después de tanta penumbra, sobre todo en Madrid. Llegando el sol, no sé el calor, siento la brisa del esplendor. No me asombró, pues me fugó, la ilusión sigue creciendo con tu voz. Nada, no me frena nada, no me frena. Y el temor, solo la ilusión de ver en mí algo mejor, creyendo en mí, solamente en mí. Me hiciste ver que nada se hace. Nos dice Pedro, hoy es especial gente que canta como Joselito. Pues sí, este que suena es Corpa, el pequeño ruiseñor de Toledo. Que por cierto, está, se ha unido como segundo cantante, como voces guturales al proyecto de Rabia Pérez. ¿Qué se abrió usted? Todos mis movimientos están fríamente calculados. Perdóname, quería ahorrarle mal trabajo. Pero su mujer es puta. Puta, pero reputa. Lo sospeché desde un principio. Ahora, de las buenas. No vea usted cómo la chupa. Pero si a mí en 12 años nunca me la ha chupado. Se aprovechan de mi nobleza. Bueno, pues tendrá usted que pensar en pagarla. Oiga. Calma, calma, que no panda el cúnico. We'll be right back. premonition. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That gown's gonna make me fall. La Bizarradas. Season to new sensations. New kicks in candlelight. El primero de los titulares nos lo ha pasado nuestra ternajilla Belén y dice así. Nuevo síntoma del COVID. Erecciones de 4 horas en personas de más de 60 años. A la vejez. Ay, pobrecillos. Para una vez que no tengo que usar el Viagra, menudos dolores. Casi desde el primer día en el que se empezó a hablar de coronavirus, se comentaban las complicaciones respiratorias, fiebres, entre otros muchos síntomas, y sobre todo la pérdida del olfato y del gusto. Pero siguen surgiendo teorías y bulos que no se sabe hasta qué punto pueden ser verdad o mentira. Lo cierto es que ha trascendido el resultado de un reciente estudio publicado en American Journal of Emergency Medicine que constata casos de priapismo. Priapismo se llama esto. La aparición de erecciones de más de 4 horas que deben ser tratadas clínicamente para evitar el intenso dolor que producen, así como daños mayores. Vamos, que no vale ni hacerse una manola para bajarla, ¿sabes? Los investigadores detrás de este trabajo han detectado un primer caso en Miami, Florida, que se refiere a un varón de 69 años e historial de obesidad que fue ingresado en cuidados intensivos tras una semana con síntomas respiratorios. Debido a la gravedad, fue intubado y colocado boca abajo para mejorar dicha intubación. Al girarle al día siguiente, la enfermera observó que tenía una erección tal y como recoge la citada investigación. Lo que no dicen es la cara que puso la enfermera. Joder, pues sí que se ha recuperado bien, ¿eh? Como se alegra de verme. Se optó por aplicarle bolsas de hielo para rebajar la hinchazón, pero la erección duró 3 horas, de modo que se avisó al servicio de urología para drenar el exceso de grande en la polla. Se aplicó el descongestivo fenilefrina, que logró la detumescencia. Ojo, qué palabras más técnicas. Detumescencia. Tras 30 minutos de tratamiento. Pese a los esfuerzos, el enfermo terminó falleciendo debido a los problemas respiratorios. Un segundo caso constatado es el de otro hombre de 62 tacos en París. También adolecía síntomas respiratorios graves y había sido conectado a un respirador cuando se detectó que tenía una erección. Qué cachondo los respiradores parisinos, es que en la ciudad del amor ya se sabe. Los sanitarios emplearon etilefrina y también un antitrombótico, ya que sospechaban que los coágulos podían haber taponado las venas del pene que impedían que la erección descendiese. En este caso, el tratamiento fue efectivo y la condición general del paciente mejoró. 14 días después, se le pudo retirar la respiración asistida y terminó recibiendo el alta después de que le detectaran también una tendinitis. Pues tras estos dos primeros casos, no sería de extrañar que la población masculina de 60 tacos comience a sentirse nerviosa. Nuevo sencillo que publica, extraído de Perpetual Chaos, la renovada formación Thrasher Femina. Ya sabes, Pri Camaral y a las voces, Diva Satánica. Esto es Genocidal Command. Yeah! Dice Rubén, lo que no cuentan es el primer caso. Dice que se murió con la polla se murió con la polla tiesa y hasta que no se le bajó no le pudieron enterar porque no se podía cerrar la caja. La siguiente bizarrada en sí no es una bizarrada, o sea, lo que dice el titular no es una bizarrada, pero cuando os lea la noticia lo vais a entender en qué radica la bizarrez de este titular. Dale, Roxa Roxa. Un truco infalible para que cuando comas ajo el aliento no te huela. Anda, alégrame el día. Alégrame el día, que como no nos lo sabemos nadie el truco. Es que a lo mejor no tenía abuela, yo qué sé. El TikToker NoFlakeySalt comparte tutoriales y recetas de cocina cada día. Pero es su truco con este tipo de liliácea, o sea, el ajo, lo que ha hecho que su fama crezca como la espuma. Dice así el sustanciado este. Si estás comiendo algo con mucho ajo y tu aliento huele a cuerno quemado, déjame mostrarte cómo solucionarlo. El muchacho este se llama, por cierto, Royce Vettel. Y esta explicación en vídeo lleva casi 400.000 visualizaciones. Primero que no creo que haya tanta gente en el país este que coman ajo. Eso es para empezar. Pero... es que no comerán ajo y no habrá tradición de quitarle... ¿no? Exactamente. Lo del medio. Vettel asegura, sin ningún género de duda... que eliminando, lo que todos sabemos ya, el germen del ajo, el pequeño ese brote que lleva en su interior, el insoportable olor y los efectos indigestos, en algunos casos, desaparecen para siempre. A mí, desde luego, me va muy bien. Me voy a quitar eso, porque el ajo me gusta mucho, pero me produce unos problemas de indigestión bastante, bastante notables. Pues míralo, aquí está el muchacho. que se piensa que ha descubierto la cuadratura del círculo, ¿eh? No te jodes. Que lo patenté. Y los 400.000 que han visto el vídeo no son mucho mejores que él, ¿eh? Pues no. Que ya me dirás, o sea, es que esto es la sabiduría popular de siglos y siglos y siglos. Anda que no se iba haciendo esto con los ajos. Pero claro, como lo ponen en TikTok, ¿eh? En TikTok, pues es novedad. Es novedad, esto es, claro. Esto es última hora. ¡Última hora! ¡Novedad, novedad! Ay, madre mía, cuando los que van de modernos y tecnológicos venden lo que todos conocemos como los remedios de la abuela como novedad o como tendencia, mala cosa. O como se fala en portugués, coisa ruim. Brasileiras las nervosa y brasileiros estos hardcoretas de Sao Paulo llamados Sujira. Banda de la que no os puedo contar nada más que lo que os he contado, que hacen hardcore metal y que son de Sao Paulo. Y que acaban de lanzar este sencillo tan cañero hace nada. Cois Ruim, Sujera, sonando en Pequeño Tarrasco. Dice Jorge Benítez, sí, lo de comer ajo es más bien de Spanistán. Y le contesta Rubén, en la feria del ajo de Gasteiz estuve una vez. Vivendo com pouco que me resta. Arr, arr, arr. asaltomataradiorock.com. Vale, pues ya hemos echado otro ratico majo y en directo prácticamente todo, ¿eh? Solamente han faltado los 3 o 4 primeros minutos. Me cago en la leche. ¡Qué barbaridad! Puta telefónica. Claro, pero como aquí no llega otra compañía, pues a machacársela con dos piedras. Al hilo de lo de la Feria de los Ajos. O sea, Rubén, qué tremendo. Se pone Jorge Benítez a explicar lo que se hace, que llenan las calles de ristras de ajos, ¿eh? Y le dice Rubén, pero nosotros fuimos a la feria de los otros ajos, de los otros. Bueno, si te quedas, si tienes a bien quedarte en la sintonía de asaltomataradiorock.com, te comento lo que tenemos ahora. En cuanto acabemos nosotros, a continuación, Javier del Valle y otra semana de rock. Cuando acabe Javier, a las 5 de la tarde, hora Madrid, desde la capital de España está nuestro ternasco Daniel Rock Station FM, mano DJ. Manor DJ no, Metal DJ Manor de Plomo. Cuando acabe el amigo Dani, pues la cuadrilla más divertida de la radio rock catalana, el Metal Vortex, Nen. Y a la red de la noche, todo un profesional del metal, el amigo Tony González y su Made in Metal. Al final. Hoy en la animalada para el final, una gente que se llaman Overdrivers. ¿Por qué? Pues porque es una auténtica salvajada como copian estos gabachos a los AC/DC. Ya verá, ya cuando empiecen a cantar. Aparte, si a este sencillo que acaban de lanzar te comento que se llama She's on her period, ella está con el periodo, y le añades la pinta machirulos que gastan los hijos de puta, pues entonces detectarás fácilmente que a esta canción que le han llamado High Mountains no se refiere precisamente a los Pirineos ni a los Alpes. No se vayan todavía, que queda despedirnos como manda San Pere Galanda. Venga. Area. de la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Hoy nos ha venido de puta madre la cascala por ahí para mandar a cascarla a los overdrivers de tortera. Membrillos. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascala por ahí. A la cascala por ahí, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, también la espera a los que estabais desde el principio por esa desconexión fuera de nuestras responsabilidades técnicas. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, intentando montar una moción de censura a la Payuso mientras ella deshace la corte sin límite, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí otra vez. ¡Agur!